La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer en la provincia la adhesión al convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y quien impulsó la iniciativa es la diputada Patricia George, del peronismo. Así que, Patricia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos, ¿qué va a permitir esta adhesión y por qué en este momento? Bueno, el por qué en este momento... te explico, yo soy sindicalista. Sí, claro. Vengo de extracción sindical, más allá de de mi militancia política. Y esta ley o estos temas de violencia laboral se han venido presentando desde el año 2008 en la Cámara reiteradas veces. Dos o tres veces impulsada por la Secretaría de Igualdad de la UPCN y otras tantas por diputados que pertenecían al bloque del FREJUPA. Nunca se trató, siempre quedó en archivo. Digamos, se impulsó y no hubo quizá la energía o el interés de ponerlo de manera prioritaria en el tratamiento. Sí, la verdad que no sé cuál fue realmente el motivo de no poder, porque en realidad este convenio de la OIT, este desde el año 19, en el año 22 se puso en función en nuestro país, y después se fueron adhiriendo todas las provincias. Yo arrancaba así preguntándote por qué, por supuesto basándome en la chicana que ayer hizo Sandra Fonseca en plena sesión, diciendo que le causaba sorpresa que en este momento, ¿no? Bueno, no le tendría que causar sorpresa, porque nosotros desde el peronismo siempre bregamos por los derechos y de los trabajadores. Y la verdad que yo vengo de extracción sindical, y más allá que en la Cámara hacemos política, todo lo que tiene que ver con los derechos y la dignidad de las personas, para mí es muy importante. Soy del bloque del FREJUPA, soy de UPCN, y fue un orgullo enorme presentar este proyecto de ley, que si bien no es necesario, porque también hubo una chicana que no es necesario porque es una norma nacional, sí es necesario porque debemos visibilizar. Uh-huh. Más allá de que sea una norma nacional, el tema de que nosotros hoy estemos adheridos a esta ley tiene que ver con poder trabajar un protocolo en la provincia para el empleado público, y después también ir a las municipalidades y comisiones de fomento para que realicen su propio protocolo. Y esto sí, Patricia, te consulto, sí está basado para el sector público, ¿es verdad? Esto no alcanza al mundo laboral privado. En realidad, la ley con el convenio Marco 190 es para el sector público y privado. Uh-huh. ¿Por qué yo la presento para el sector público? Porque continuamos con el protocolo para el sector público. Bien. No puede ser el mismo protocolo para el público que el privado, porque no es la misma dimensión de gente, nosotros tenemos en todas las localidades, tenemos estamos con lo central en Casa de Gobierno, está la legislatura, está la justicia, es muy diverso el mundo laboral. Entonces, en esta oportunidad se presenta para lo público, porque la intención es comenzar con el protocolo, que si bien hoy hay una red territorial trabajando en esto, está trabajando junto a la red territorial federal para todos los empleados. Y se diluye, no hay protocolos claros, se diluye. Por eso nosotros necesitamos, en principio, visibilizar y que los compañeros, trabajadores, sepan que tienen una norma que los protege. Y que además de tener un sindicato que los protege, también hay una norma que los protege, y estamos en la elaboración del protocolo para presentárselo al Ejecutivo, porque por supuesto el Ejecutivo tiene que formar parte de esto, pero también en conjunto el trabajo con el sindicalismo. Bien, te consulto por otro tema, quizá no lo tenés al dedillo, pero por supuesto que sí estás metida en la cuestión, que es el aporte solidario obligatorio. Sí. Estaba previsto para estas horas un encuentro de comisión que finalmente parece se pateó para adelante porque la oposición está otra vez especulando con no dar quórum, ¿es así? Sí, no, especulando no dio quórum. Claro. No pudimos hacer el plenario. En realidad nosotros queríamos empezar a tratar las leyes en plenario porque corresponde a plenario de Hacienda, Social y General. Entonces habíamos arreglado de empezar hoy con el plenario porque casualmente iban al plenario el ministro de Hacienda y de Desarrollo Social. Es decir, pero discúlpame, no dieron, para precisarlo, no dieron quórum en el plenario. No dieron quórum para hacer el plenario. Por eso, Entonces, pero sí. ¿Y piensan otra vez hacer lo mismo para la sesión, como ya hicieron en su momento con la obra pública? Eso la es verdad, lo que, Juan Pablo, que habría que preguntárselo a ellos porque no se entiende. Está bien. A ver, no dar quórum, podemos, la Cámara está para esto, es el lugar legislativo donde podemos discutir. Entonces, no dar quórum es una traba que, por supuesto, se lo permite, está permitido por la Constitución, pero en realidad no, yo no le veo el sentido. Discutámoslo. Si ellos necesitan tener respuesta de los ministros en qué se va a gastar todo este aporte solidario, era la oportunidad en el plenario de hoy para preguntarle a los ministros en qué se va a gastar eso que ellos tanto se hacen problema de dónde va a ir la plata. Entonces, no quiero hacer una definición como si me tocara a mí, pero esto de no dar quórum, que a veces suele ser una herramienta hasta legítima, si se quiere, en algún punto, para las sesiones, no hacerlo para un plenario, sí que la verdad que pone a los diputados y diputadas en el lugar de no querés laburar, porque bueno, es ahí donde... Nosotros nos sentimos incómodos porque en principio la respuesta fue no, los días de plenario ya están estipulados y son los martes y los miércoles. Bueno, pero esto es una cuestión extraordinaria. Qué bueno que podamos juntarnos los diputados un viernes para poder trabajar todo el día, porque de hecho el plenario iba a ser... larga sola, horas. Entonces, no se le encuentra explicación, porque que usen esta herramienta en una para una sesión, bueno, qué sé yo, de última, no dan quórum para la próxima sesión, sí o sí lo tienen que dar la próxima. No podemos pasarnos la vida sin discutir las leyes. Y va a salir porque nosotros, si bien ellos dicen que son 15 contra 15, que yo sostengo no son 15 contra 15, porque las elecciones no fueron así, pero se mueven como se juntaron los tres bloques y se mueven en conjunto, define la vicegobernadora. La vicegobernadora, por supuesto, que va a acompañar al gobernador en todos los temas que tenga que acompañarlos para sortear esta crisis que estamos viviendo. La Nación le debe a la provincia 30.000 millones de pesos. Sí, sí. De algún lado se tiene que financiar para ayudar a los que más necesitan. Entonces, por más que ellos dicen, bueno, hay un fondo cíclico que use eso, todo tiene un fin. Nada sirve para siempre. Y llevamos 6 meses del gobierno de Milei sin un aporte reintegrable a la provincia. Entonces, no se aguanta más. Y esto, que estamos hablando de la ley de emergencia, es un aporte por 6 meses. Bien. No. Sí. Cuando ellos están queriendo votar la ley base. Cuando ellos están queriendo votar, ponerle a los empleados, sacarle derecho a los empleados y volver a poner el ganancias. ¿Cómo me sale en este momento? El impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, que eso es de por vida. Uh-huh. Entonces, hay cosas que no se entienden. Creo que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en lo que quieren. Esto es, como decíamos el otro día en la comisión de social, es me opongo porque me opongo. Me opongo porque son ustedes. Me opongo porque no soy oficialista. No se entiende. Realmente no se entiende. Espero que recapaciten y que la próxima semana puedan dar quórum para poder tener este plenario, que más allá de que ellos quieran escuchar a los ministros para hacerle las preguntas que miran de reojo a ver dónde se va a gastar la plata, nosotros también como diputados oficialistas necesitamos escuchar a los ministros para hacerles las preguntas y tener seguridades para poder responder. Así que espero que se dé el plenario la próxima semana. Patricia, una más te hago. ¿Qué expectativa tenés respecto del Congreso Partidario de mañana? Bueno, el Congreso Partidario de mañana, la expectativa, como todo peronista, que hablábamos ayer con algunos jóvenes de la JP, es siempre, en primer lugar, encontrarnos, reunirnos y charlar sobre los temas que es tan necesario para que nos une, ¿no? Y por otro lado, también es necesario un fuerte apoyo al gobernador de nuestra provincia, que es el presidente de nuestro partido. Es necesario, creo que él lo está necesitando para decir, bueno, vas bien, no hay otra posibilidad, se hace lo que se puede. Y todos los peronistas estamos acá ayudando y vamos a redoblar los esfuerzos para hacer lo que haya que hacer, porque coincidimos en las medidas que está tomando Sergio Cilioto, nuestro gobernador, de hacerle frente a toda la oposición del gobierno nacional. Entonces, como peronista en ese congreso, espero que, más allá de las formas, de todo lo que tengamos que hablar, que surja un fuerte apoyo a nuestro gobernador para darle fuerza, porque todavía quedan 3 largos años y medio con este gobierno y con esta pelea que no creo que tenga alguna solución mejor de la que tenemos hoy. O sea, nada. Patricia, George, gracias. Y si quieres agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. No, solamente decirle a quienes nos escuchan que los diputados, que muchos diputados sí queremos trabajar. No digo que los diputados de la oposición no trabajen, sí trabajan, pero cuando sale a la luz estas cuestiones de no dar quórum para un plenario, para una sesión, terminamos todos salpicados, terminamos todos en boca de la sociedad como, bueno, estos políticos no quieren laburar. Bueno, sí queremos laburar, sí queremos discutir, sí queremos aportar, sí necesitamos los aportes de ellos, pero con una vista desde la construcción, no desde la destrucción. Y no dar quórum, no bajar a dar quórum, es destruir parte de lo que ellos también son parte, que es el gobierno de nuestra provincia. Así que espero que prontamente den quórum para poder discutir todos estos temas que es tan necesario para la población de la provincia de La Pampa. Gracias de vuelta. Muchas gracias a vos. Hasta luego. La diputada peronista Patricia George, o George, así se escribe, que viene del sindicalismo, que impulsó ayer esta ley para adherir al convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.